con más guapa que cualquiera de esta gran dueto, Sabina y Páez, arrancamos nuestra edición internacional del programa Geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan desde distintas geografías y usos horarios a este programa del día de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2020. Pasamos ya al meridiano de este onceavo mes del año. Aquí tenemos las 7:33 de la noche. Tenemos igualmente como horas de referencia las 9:33 en Colombia y Panamá, las 10:33 en Bolivia, 11:33 en Argentina, 3:33 en España y 5:33 en Turquía. Y de esta manera damos inicio a nuestro programa, que hoy será un programa en geopolítica con panorama internacional. Tendremos una editorial que nos llevará a Etiopía, al cuerno de África, analizando la política interna en esta zona del planeta. Acompañaremos con las noticias de las Naciones Unidas, viajaremos a la ciudad de La Paz, estaremos analizando también de nuevo la situación y este escenario convulso que se está dando en estos momentos en Perú, nuevo presidente que acaba de subir hace un par de días, casi horas. Viajaremos también a la ciudad de Buenos Aires, estaremos acompañando con más noticias y análisis del mundo internacional. Y de esta forma entonces vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy con nuestra editorial que nos va a llevar al cuerno del África. Etiopía, un país en guerra consigo mismo. Y es que las tensiones étnicas entre el gobierno federal de Etiopía y las fuerzas nacionalistas de la región septentrional de Tigray han estallado en un verdadero conflicto armado. La pregunta acá es, ¿estamos al borde de otra guerra civil que podría derribar el cuerno del África? Como en todo, hay una historia de fondo. Tigray, a pesar de representar solo el 5% de la población de Etiopía, hace tiempo que ha superado su peso en la política federal. Después de que una coalición liderada por el Frente de Liberación Popular de Tigray, TPLF, ayudara a poner fin al brutal reinado del dictador Haile Mengistu en el año de 1991, el tigre Meles Zenawi dirigió el país durante 20 años. Aunque Etiopía prosperó en gran medida durante ese tiempo, otros grupos étnicos se resistieron del dominio de Tigray sobre el gobierno, la economía y el ejército. Pero todo terminó hace 2 años, cuando una ola de descontento popular llevó al poder al reformista Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía de etnia Oromo. En un país profundamente fragmentado, con más de 80 grupos étnicos, muchos de ellos tradicionalmente marginados del proceso político, Abiy fue un soplo de aire fresco. Se movió rápidamente para liberar a los prisioneros políticos y ganó un premio Nobel de Paz con Eritrea, al hacer las paces con el país vecino Eritrea. Pero también ha habido otra cara en relación a estas reformas, y fue abrir una caja de Pandora al permitir que muchas tensiones étnicas de larga data se desbordaran. A principios de este año, Abiy se enfrentó a un sangriento levantamiento popular de su propio pueblo Oromo por el asesinato de un cantante nacionalista. Mencionamos esto en uno de los editoriales pasados. ¿Cuál ha sido el detonante entonces? El 4 de noviembre, Abiy lanzó una ofensiva militar en Tigray por un supuesto ataque del TFLP a una base del Ejército Federal. La medida se consideró en general como una venganza por la celebración en Tigray de unas elecciones regionales que se habían aplazado en otros lugares de Etiopía debido a la pandemia del coronavirus. Desde entonces, las cosas han evolucionado rápidamente. Ambas partes se han acusado mutuamente de haber matado a cientos de civiles, aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar, ya que la región de Tigray está ahora completamente aislada y sin acceso a internet. Y como todo, están los efectos colaterales. En menos de 2 semanas, el conflicto se ha extendido a más allá de las fronteras de Etiopía. Durante el fin de semana, el líder del TPLF, de Brastion Grebremichel dijo que los tigreses habían disparado misiles a la vecina Eritrea en respuesta al supuesto apoyo de Asmara a la invasión de Tigray por parte del ejército etíope. Asmara es el actual líder del país de Eritrea. Si eso es cierto, enfrentaría a dos antiguos enemigos contra un enemigo común. El líder de Eritrea, Isaías Afwerki, desprecia al TPLF, que participó intensamente en la guerra fronteriza entre Etiopía y Eritrea del año 1998 al año 2000. Mientras tanto, la crisis ya ha provocado el éxodo de decenas de miles de civiles que huyen del conflicto al vecino Sudán. La maltrecha economía de Sudán no está en condiciones para hacer frente a una afluencia tan masiva de refugiados. Una catástrofe humanitaria se visualiza en el horizonte. Y todo esto está dándose cuando Jartum y Addis Abeba ya están enfrentados por una controvertida presa del Nilo que los sudaneses temen que prive a los agricultores pobres de los recursos hídricos. Y de momento no hay un final en el horizonte. Con tanto en juego, la guerra en Tigray se ha intensificado rápidamente. Ambas partes no están dispuestas a retroceder. Y el ejército etíope se enfrenta al TLPF, a un rival aguerrido, con poco que perder, ahora que ya no tiene la última palabra en Addis Abeba. Es poco probable que Abiy acepte el mayor desafío de Tigray, mientras que los tigreses desconfían de la transición planeada del primer ministro de un estado federal a uno unitario. A medida que el conflicto se profundice, la estabilidad en todo cuerno del África correrá aún un mayor riesgo. Con esta editorial entonces abrimos nuestra edición internacional del programa de Geopolítica del día de hoy, 18 de noviembre de 2020. Vamos a conectar directamente con el audio que tomamos de las Naciones Unidas en español, que nos termina de dar este panorama internacional. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El huracán Iota ha tocado tierra en Centroamérica menos de dos semanas después de que otra tormenta, Eta, provocara graves inundaciones a su paso. Miles de personas en Nicaragua, Honduras y otras partes de la región lo han perdido todo y necesitan ayuda urgente. La Organización Meteorológica Mundial asegura que la temporada de huracanes no tiene precedentes. Claire Nollis es la portavoz. Nos estamos quedando sin superlativos para esta temporada de huracanes en el Atlántico. Está rompiendo todos los récords. Estamos actualmente con Iota, que es la tormenta tropical número 30 en esta temporada. Eta dejó casi 5 millones de afectados en la región. El Programa Mundial de Alimentos, que está sobre el terreno llevando ayuda a las comunidades más afectadas, asegura que la emergencia se extenderá hasta mediados de 2021, ya que las tormentas han destrozado las cosechas. Personas como Prudencio, que cultiva a las orillas del río Coco en Nicaragua, se han quedado sin nada. Se inundó la comunidad y perdimos toda la siembra, yuca, caña, maíz y arroz, dice sentado a las puertas de su casa, rodeada por el agua del río. En este momento solo estoy comiendo plátanos. Necesitamos arroz, sal y aceite, especialmente para los niños de la comunidad. Seguimos en América Latina porque la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos enviará una misión a Perú para evaluar si se han cometido abusos durante las protestas en el país. Tras recibir una invitación del gobierno, la oficina que dirige Michelle Bachelet desplegará un equipo en Lima para recabar información de primera mano. El secretario general de la ONU ya expresó su preocupación por los informes de uso excesivo de la fuerza y de violencia supuestamente cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas.

cambios por ausencia. Trump aún no reconoce su derrota, pero el mundo comienza a sentirla. O al menos pareciera que Boris Johnson lo pensó. El referéndum por el que el Reino Unido decidía salirse de la Unión Europea se celebró a mediados de 2016 y antecedió por pocos meses a la llegada, hasta ese momento difícil de creer, de Trump a la Casa Blanca. Hecho que al final se convirtió en un respaldo potente a la decisión inglesa, ya que el presidente estadounidense cuestionó permanentemente a la Unión y otorgó al Reino Unido un carácter especial de aliado, acomodándose en un bloque común. En el Reino Unido, desde la aprobación y mientras se llevaba adelante una oposición inútil que pretendió de alguna manera detener el proceso o revertirlo, se sucedieron tres primeros ministros. Cameron, quien organizó el proceso, siendo la primera víctima de la decisión; Theresa May, que no logró conseguir resultados en la negociación que fuesen aceptados por el espectro político inglés; y finalmente Johnson, quien tomó las banderas de confrontación con la Unión, amenazando recurrentemente con la ruptura no negociada, y recibió el apoyo de Trump, convertido en aliado esencial de Downing Street. Boris Johnson ganó unas elecciones que dieron al Partido Conservador una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, no vista hacía años atrás. Y eso le dio pie a armar un gobierno de posiciones más radicales, con la participación de algunos actores con mucho ascendente sobre el primer ministro, que se convirtieron en concentradores de muchísimo poder, inclusive hasta por encima del mismo gobernante. Hace unos meses nos referimos en esta columna a uno de esos actores poderosos, Dominic Cummings. Después de que el gobierno inglés se había rendido ante la evidencia de que el costo político de miles de muertos por el coronavirus era inaceptable e impuso medidas después que otros países del continente, pero igual de rígidas, este asesor cercanísimo al primer ministro vulneró la cuarentena de forma impune. Ello fue muy criticado porque transmitía la señal de que había algunos británicos que tenían más derechos que el resto confinado, pero no pasó nada, y Cummings se mantuvo en el puesto y siguió acumulando poder. Pero como el exceso de poder en la sombra frecuentemente acarrea irresponsabilidad, la semana pasada ocurrió lo que no se esperaba. En 48 horas se alejaron Cummings, precedido por alguien que él mismo había insertado en el entorno del gobierno, Lee Kane. Este, quien era director de comunicación y que había sido nombrado el lunes de la misma semana jefe de gabinete de Downing Street, renunció el jueves. Menos de 24 horas después, en una escenificación intencionalmente manejada por Cummings, se dejó fotografiar en ropa casual mientras salía del mítico edificio con una caja de objetos personales en las manos mientras se anunciaba que ya no formaba parte del gobierno. Ese día, el primer ministro habría confrontado a ambos sobre una actitud por haber intercambiado mensajes por aplicativos de comunicación en los que se cuestionaba el rol de Carrie Symons, la actual pareja del primer ministro y ex asesora de comunicación del Partido Conservador, y confirmó la contratación de una nueva asesora en comunicación, cuya misión es mejorar la imagen desgastada de la oficina de gobierno, quien había puesto la condición de que aceptaba el encargo solo si dependía laboralmente del primer ministro y no de Kane. Lo que motivó el cambio a la jefatura de gabinete. Kane y Cummings no estaban de acuerdo, y confiados en su poder, desbordaron la paciencia de un primer ministro que acababa de perder a un aliado esencial en un momento en que se negocia aún la relación europea-inglesa. Ello permitió un gran movimiento político dentro de los Tories, quienes presionaron a Johnson para que se aleje de ese grupo excesivamente duro porque el gobierno se desgastaba, más aún considerando la poca eficaz administración de la pandemia. Al final, Johnson tuvo que ceder y se deshizo de ambos asesores mientras volvía a entrar en cuarentena por haber estado en contacto con una persona contagiada.

ni con miles de versos harás la revolución, dice. Plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. No tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Bueno, volvemos a nuestra edición internacional, 8 y 2 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Y en nuestro panorama internacional viajamos ahora a Brasil, y es que Bolsonaro no ha tenido unos buenos días últimamente. Y es que primero la no reelección de su aliado ideológico Donald Trump en los Estados Unidos hace de alguna manera que pierda cierto peso dentro de la política internacional. Pero este fin de semana pasado, una docena de los candidatos de Bolsonaro que apoyaban las elecciones locales en Brasil no lograron ganar de forma directa y ni siquiera llegar a segunda vuelta. Según un recuento del diario Estado de Sao Paulo, solo 9 de los 59 candidatos que el presidente apoyó avanzaron de alguna manera. Estas son las primeras elecciones brasileñas que miden el estado de ánimo nacional desde la aparición del coronavirus, que ha cobrado más vidas en Brasil que en cualquier otro lugar, excepto en los Estados Unidos. En general, a los políticos en ejercicio y a los partidarios tradicionales les fue bien. ¿Significa eso que el furor anti-establishment que llevó a Bolsonaro al poder en el 2018 se está desvaneciendo? Es difícil decirlo todavía, pero como Bolsonaro comienza a posicionarse para la reelección en 2022, estos resultados electorales seguramente estarán en su mente y en la de muchos otros. Moviéndonos a otro lado del planeta, el conflicto en el Sahara Occidental estalla. Durante décadas, los saharauis del Sahara Occidental han exigido la independencia de Marruecos, que tomó el control de la región a mediados de la década de 1970, después de que las fuerzas coloniales españolas se retiraran. Una guerra sangrienta e inconclusa entre Marruecos y el Frente Polisario, un movimiento de liberación saharaui, terminó en una frágil tregua respaldada por la ONU en el año de 1991. Ahora, después de 30 años, las tensiones vuelven a arder cuando las fuerzas marroquíes lanzaron una operación militar en una zona desmilitarizada controlada por la ONU, en respuesta a lo que Rabat dice son las recientes provocaciones del Frente Polisario. El Polisario, por su parte, dice estar harto después de años de falsas promesas cuando se declaró el armisticio de 1991. La ONU creó la misión conocida como la MINURSO para vigilar el alto el fuego y facilitar un referéndum en el que los saharauis eligieran entre la independencia o la unificación con Marruecos. Pero nunca se ha celebrado un referéndum de ese tipo. Mientras tanto, miles de saharauis desplazados siguen viviendo en la miseria en los campos de refugiados de la vecina Argelia. Este conflicto amenaza ahora con desestabilizar aún más la tumultuosa región del Sahel, que ya está lidiando con la insurgencia islámica mortífera. Una guerra civil en Libia y un brote en Etiopía que está extendiéndose al Sudán y Eritrea. En este viaje internacional ahora nos vamos a Moldova. Y es que el candidato de la oposición pro-europea, Maia Sandu, ganó la segunda vuelta presidencial en la pequeña República Soviética de Moldavia, derrotando al titular prorruso Igor Dodon, con un asombroso margen de 15 puntos. Sadun, ex primer ministro y economista del Banco Mundial, ha pedido que se estrechen los lazos con la Unión Europea y que se hagan esfuerzos más serios para hacer frente al asombroso nivel de corrupción del país. Moldova, uno de los países más pobres de Europa, ha estado atrapado durante mucho tiempo en un tire y afloje entre los antiguos amos imperiales, Moscú y la lejana promesa de adhesión a la Unión Europea. La victoria de Sandu es una especie de ojo morado para el presidente ruso Vladimir Putin, que había apoyado abiertamente a Dodon. Estamos observando cómo Sandu navega por las relaciones exteriores de su país mientras intenta hacer las tan necesarias mejoras en casa. De esta manera entonces vamos a viajar ahora al fin del mundo. Vamos a conectar con la ciudad de Buenos Aires, lugar desde el cual nos acompaña Pablo con su columna del día de hoy. Vamos para allá. Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo algunas ideas y hechos sobre estos tiempos. Hoy voy a hacer un comentario respecto a cómo en la Argentina se está siguiendo la tensa calma de las elecciones en Estados Unidos, con un resultado ya supuestamente definitorio, el triunfo de Joe Biden, la derrota de Trump, pero como todos sabemos, cuestionado por el presidente, alegando algunas cuestiones de índole judicial. En la Argentina esto ha sacado a la luz ciertas paradojas de lo que es el escenario político nacional, porque mientras desde el progresismo, por decirlo de algún modo, en términos amplios, se celebra la derrota de Trump, también surgen algunas paradojas porque el partido gobernante, que se autodefine en esa línea de ser en todo caso un peronismo de centro izquierda, había demostrado desde algunas líneas internas mucha identificación con el gobierno de Trump, sobre todo por el lado del proteccionismo y de cierto discurso nacionalista que ha tenido Trump desde el primer día de su gobierno. Aquello de cerrar las fronteras, de ir contra el comercio libre, de proteger prioritariamente la industria nacional y a los empleos nacionales, el salirse de ciertos organismos multilaterales, para un sector, insisto, de una mirada de centroizquierda o de cierto progresismo, había sido muy bien recibido. Y al mismo tiempo, el gobierno de Trump colaboró con la Argentina en algunas negociaciones absolutamente fundamentales para el país, como se trata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está discutiéndose en estos días, para la redefinición de la enorme deuda externa que tiene el país con ese organismo. Y al mismo tiempo, del otro lado, la llegada de Biden es celebrada por muchas cuestiones o por muchos motivos de índole más social, político, de cierta visión. Nadie considera al Partido Demócrata de Estados Unidos o a Biden en particular alguien de izquierda, pero evidentemente tiene una mirada más cercana que los republicanos duros o que Trump. Sin embargo, podría implicar una tendencia hacia un liberalismo económico, a cierta apertura, a cierto regreso a algunos estándares multilaterales que, insisto, en esas contradicciones que tiene la ideología en general y en particular la Argentina, provoca un gran interrogante. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las letras? Tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría. Te esperé bajo la lluvia 2 horas. ¿Cuántas? Como un perro. Cuando llegaste me miraste, me dijiste. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre querernos así, la corriente del río que vino te trajo hasta mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas. se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Y ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció ante el Congreso que... que el Congreso lo destituyó de sus funciones. Entiendo. ¿Y cómo se llama el nuevo? El presidente peruano Manuel Merino juramentó al que será su gabinete. Que acaba de renunciar. ¿Y cuánto tiempo llevaba en el cargo? Bien, ahí vamos, una vez más. El presidente peruano... que no saben si será presidente o presidenta, que lo están decidiendo. Bueno, pues hasta que lo decidan, me voy. Que no hay mucho que decir. ¿Cómo ven hacer un video sobre la situación política y social que vive el Perú que no esté lleno de parches e enmiendas añadidas a medio camino? Se volvió todo un desafío. Pero en este canal nacimos para los desafíos, así que atentos, que ahí les va. Manuel Merino, quien asumió el cargo de Martín Vizcarra antes de lo previsto inicialmente, quien a su vez había ocupado el lugar de Pedro Pablo Kuczynski antes de lo previsto inicialmente, renunció antes de lo previsto inicialmente. Me disculpan la cantinflada, pero no encuentro mejor manera de expresarlo. En nuestro anterior video sobre este tema vaticinamos lo que sucedería con asombrosa precisión, pero algunos creyeron que era solo un chiste. Bueno, para ser sinceros, al principio así lo creíamos nosotros también. Perú estrenó nuevo presidente esta semana. No importa cuándo vean este video. Para profundizar en el contexto histórico, la fragmentación partidista y el sistema de gobierno peruano, les recomiendo que vean ese video completo. En este nos vamos a ocupar de los hechos más recientes y de lo que pueda ocurrir próximamente. Tras 5 días de intensas protestas y una represión policial que dejó 2 manifestantes muertos, Manuel Merino renunció a su cargo. El efímero mandatario, que para unos asumió la presidencia siguiendo el mandato constitucional y para otros consumó un golpe de Estado, pronto quedó más solo que congresista peruano en el Día del Amigo. De inicio, su bienvenida no pudo ser más tibia. Los países de la región guardaron silencio. Que vacaron a Vizcarra y asumió un tal Marino. Merino, como sea. La OEA también se mostró indiferente y en sus comunicados al respecto aclararon que ellos no se inmiscuyen en los asuntos internos de los países. No se rían que en serio dijeron eso. En los medios regionales, poca definición y en los del Perú, división de opiniones. El Congreso peruano se disponía a seguir trabajando con cierta normalidad institucional, aunque sin mucho entusiasmo, y Merino nombró su primer gabinete ministerial. Pero según fueron pasando los días y las protestas y la represión se extendían, de la tibieza inicial se pasó al frío más gélido. La OEA, aunque fuera con un soso retuit de Almagro, se desmarcó de la represión policial. Algunos presidentes latinoamericanos, ya con Merino tambaleándose, eso sí, salieron a decir que no lo reconocían. Los congresistas peruanos que votaron cesar a Vizcarra en el Congreso, desde entonces se afanan en aclarar que ellos nunca buscaron poner a Merino en la presidencia, sino retirar a Vizcarra por sus presuntos actos corruptos. Movimientos sociales y sindicales, e incluso buena parte del sector empresarial, le mostraron la puerta de salida. Hasta el mismísimo primer gabinete ministerial nombrado por Merino lo despreció con una serie de renuncias en cadena. También el vicepresidente del Congreso, el mismo que le colocó la banda presidencial unos días antes. En fin, que faltó poco para ver a Merino nombrando a alguien en algún cargo y que éste le replicara con un «usted no es mi presidente». Pero cuidado, porque al mismo tiempo los que protestan en las calles contra la asunción de Merino no se cansan de aclarar que no están defendiendo a Vizcarra. Entonces pareciera que el sentir de la mayoría de la gente es como el de quien está terminando de asumir un divorcio y de repente se encuentra con un matrimonio forzoso arreglado por la familia. Y esperen, porque el melodrama va a más. Tras la renuncia de Merino, la designación de una nueva mesa directiva cuya cabeza ocuparía la presidencia peruana corresponde al Congreso. ¡Al Congreso! Ya es mala suerte que la elección de la nueva presidencia ahora mismo recaiga justamente en las manos de la institución seguramente más impopular de todo el Perú. Entonces, los congresistas maniobran con un ojo puesto en la reglamentación interna y la Constitución y el otro en las manifestaciones, haciendo malabares para dejar a todo el mundo razonablemente satisfecho. Tan complicado e improbable como que un viejo árbitro desprestigiado se gane los aplausos de todos los jugadores y del público después de sancionar un penalti en contra del equipo local en el último minuto. Sea quien sea el presidente y suponiendo que cumpla su mandato completo, a estas alturas 6 meses en la política del Perú parecen una vida entera, estaría encargado de hacer cumplir el cronograma electoral que desemboque en las elecciones generales del 11 de abril de 2021. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora? Ojalá pudiera viajar al futuro y decirles, pero lamentablemente, aunque en este canal somos capaces de lo que sea para llevarles Ina. Información... Ina de ayer. Soy la Ina de hoy, la del día siguiente a que grabaras. Nada, solo quería avisarte que desde entonces hubo novedades, el Congreso logró elegir la mesa directiva y parece que Francisco Sagasti será nombrado nuevo presidente interino del Perú. Así que de momento todo apunta a que no habrá intervención del Tribunal Constitucional ni ningún Juan Quispe Guaidó autoproclamándose en una plaza. Aunque ojo, visto lo visto, yo que vengo del futuro, ni yo ya puedo afirmar nada. Gracias, Ina del futuro, por mantenerme al tanto. Reconozco que es información fresca, pero la verdad es que no cambia mucho el panorama de fondo. El descontento en la población y la desconfianza entre los diferentes partidos políticos y los sectores sociales ha llegado a tal punto que es difícil imaginar que vaya a solucionarse solamente con un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Hoy el Perú pareciera vivir una versión extrema del que se vayan todos, donde prácticamente todo el mundo proclama ser parte de quienes gritan esa consigna, pero al mismo tiempo nadie se da por aludido. Ningún actor partidista parece querer afrontar su responsabilidad, no ya sobre la vacancia de Vizcarra, que al fin y al cabo es como obsesionarse con la gota que rebalsó el vaso e ignorar el resto del líquido, sino con la profunda crisis de gobernabilidad que se viene ahondando desde hace años. Entonces, con este estallido queda claro una vez más lo que la inmensa mayoría de peruanos no quiere. Ni políticos corruptos, ni manejos turbios en las instituciones, ni perpetua inestabilidad en la presidencia. Pero el verdadero desafío no está en lograr tener políticos e instituciones respetadas por la población y un gobierno estable, sino sobre todo en cómo y quiénes van a definir el camino para conseguirlo. Cuando los dioses paganos me otorguen su bendición, terminaré la canción que te prometí un verano con una condición, que me quieras libre y partisano. cuando el presente agoniza con infame pedigrí y al pasado el porvenir lo mira con ojeriza y mis ganas de ti presas en un círculo de tiza. Si me matas, me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir, doy gritos en el desierto. Estés de mi parte, mientras no te quieras ir, mientras tratar de olvidarte me recuerde tanto a ti, bajo un cielo cañí y en un tren que va a ninguna parte. El corazón mientras late sueña con amanecer, abrazado a una mujer que lo bese y lo rescate, y aunque pierda la fe, nunca da por perdido el combate. Si me matas, me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir, doy gritos en el desierto. Mientras subo del abismo, mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, dejará la galería. De un atado a una noria, valiente actor un pasado, fugitivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. Del abismo, mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, con ficha en la policía, veo atado a una noria, valiente a todo pasado, fugitivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. Feliz sin pena ni gloria. Feliz sin pena ni gloria. Y ahí teníamos a Joaquín Sabina con esta super canción. Y continuamos entonces en nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Nos acercamos a nuestro cierre de esta edición internacional. Aquí son las 7 y 27 minutos de la noche. Y vamos a dar un repaso muy rápido por los números duros. 95. Y es que la compañía farmacéutica estadounidense Moderna anunció el lunes que su vacuna contra el COVID-19 es 95% efectiva en la protección contra la enfermedad. La noticia sigue al reciente anuncio de Pfizer, que mencionó por su parte que su tasa de éxito rondaba el 90%. Hay ciertos motivos para el optimismo, pero aún son datos preliminares y la logística de la distribución de cualquiera de las vacunas que ya están dando vueltas, contando estas dos, más la vacuna rusa Sputnik V, será justamente uno de los grandes desafíos. ¿Cómo distribuirla? Lo cual será indudablemente el tema de, cuando menos, de inicio y probablemente a lo largo del 2021, que se acerca poco a poco. 15. Después de casi una década de negociaciones, 15 países de la región de Asia y Asia-Pacífico, incluida China, firmaron uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo, la Asociación Económica Regional Integral, RCEP. Los expertos dicen que el pacto, que abarca 2.200 millones de personas, podría ayudar a solidificar el papel de China como la potencia económica dominante del mundo después de que el gobierno de Trump se retirara de la rival Alianza Transpacífica en el año 2017. 2. Israel asesinó al número 2 de Al-Qaeda en las calles de Teherán. Un artículo del New York Times dice que agentes israelíes en motocicletas, actuando bajo órdenes de Estados Unidos, emboscaron a Abu Muhammad al-Marsi y a su hija en la capital iraní este verano, matándoles a ambos. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que el informe equivalía a una historia de Hollywood fabricada por los americanos y los sionistas. Y acá también es importante mencionar algo, y es que precisamente el Irán y el Estado Islámico y Al-Qaeda son de hecho enemigos acérrimos, no son en ningún momento aliados. 63. Mientras que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha sido ampliamente criticada por su manejo de la pandemia del coronavirus, una medida del 63% de los adultos de 15 países todavía cree que la OMS ha hecho un muy buen trabajo en el manejo de la crisis. Mientras que algunos encuestados en los Estados Unidos y el Reino Unido dieron a la OMS una calificación bastante más baja entre los países encuestados. Los daneses y los australianos fueron los más optimistas en esta medición. Y de esta manera nos acercamos entonces a este cierre de la edición internacional de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Estuvimos haciendo un recorrido internacional que nos llevó en principio a la editorial sobre Etiopía, la guerra de un país que está supremamente dividido, donde estas divisiones tribales cobran fuerza en la política y están de nuevo emergiendo en el cuerno de África. Compartimos también las noticias de las Naciones Unidas en español. Viajamos a la ciudad de La Paz con la columna de Javier, que a su vez nos explicaba los ires y vaivenes de la política británica luego de la no reelección del presidente Donald Trump y lo que Boris Johnson ha estado haciendo y todos estos recovejos internos de la política en el Reino Unido. Pasábamos posteriormente a Buenos Aires. Desde allí Pablo nos contaba también el impacto de las elecciones de los Estados Unidos dentro del debate interno de Argentina. Y complementábamos con el audio sobre Perú, estrena un nuevo presidente, audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va. Muy interesante porque este audio fue tomado justamente lanzado realmente hace un par de horas, y habíamos pasado también un audio de Ahí Les Va sobre esta situación del Perú en el programa que tuvimos pasado el domingo, y en el cual se hacía el chiste de que para esa semana el presidente peruano era E1, pero que se presuponía que para la próxima iba a ser algo distinto, cosa que eventualmente ha pasado así como lo predijeron. Y con esto entonces vamos cerrando nuestro programa de Geopolítica. Los estuvo acompañando Fernando Galindo desde acá de la mitad del Océano Índico. Queremos agradecerles a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde sus distintas geografías y usos horarios. Invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica. Todo pegado, @engeopolitica. Ahí encontrarán, como siempre, los audios de cada programa emitido, las series internacionales que hemos pasado. Y nos volvemos a encontrar de nuevo el domingo 22 de noviembre, acercándonos poco a poco al fin de este onceavo y penúltimo mes del año 2020. Caótico año 2020 que poco a poco empieza a ver su final. De esta manera, los despido invitándolos a que nos encontremos en una próxima ocasión. Nos vamos con algo más de música. Nos vamos con Jorge Drexler. Una canción me trajo hasta aquí. Y con ustedes nos encontramos en la próxima ocasión. Muy buen resto de día. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció.